lo voy a hacer sin regateo, con transparencia, respetando siempre la visión diferente de las y los trabajadores, pero poniendo sobre la mesa invariablemente mi disposición, mi compromiso de ser siempre un aliado de las y los trabajadores de Sonora.